tu lucha no morirá jamás. Debemos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Debemos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Dejaron sangrando en la ciudad. Todos debimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar. Nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, todos como un sol. Hoy te queremos cantar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tierra de Cronopios. Aquí por FM La Minga. Y por FM Garabato. De San Marcos Sierra. Nos acompaña hoy en los controles Andrés. Andrés. Hola, Andrés. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, aquí estamos. A ver, ahí se me escucha bien. Ahí se escucha bien. Bueno, estamos aquí en Tierra de Cronopios, un día Estela Maristasi. Dancactu Yubone. Tenemos una invitada maravillosa. Esther Rodríguez, una artista plástica. Exactamente. Así que bueno, todo queda acá en la familia de esta gran dimensión de diferentes conceptos y creatividad, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué es eso? Arte. Arte, que es lo que nos salva, el arte. El arte y muchas cosas más. Bueno, nos están mandando algunos mensajitos. Bueno, les mandamos leer muchos saludos. Y ahora, no sé, pero usted quería leer algo antes, ¿no? Sí, pero cuéntenos. No hay problema. El orden de los factores no altera el producto. Pero, uy, cómo venimos. Bueno, ya está viniendo Esther Rodríguez, que dice, Dios mío, tortillas de... chicharrones. Chicharrones, no. Pero bueno, ya le estamos dando, yo voy a cortar ya. Una porción, ya está. Bueno, a Manuel Rodríguez Rubio le mandamos un abrazo saludo enorme. Está en Rosario. Totalmente. Acá me está comentando algo, pero no puedo sacarlo al aire. Y le mandamos un saludo a Cecilia Breyer, de Capilla del Monte. También. Un saludo grande a todos ellos. A Carlos Ozán, que hoy la verdad que fue maravilloso porque estábamos de San Esteban. De San Esteban. Digo, apretá el botón porque voy a ir a tu casa yo, ¿eh? Así que bueno, ya bien, bárbaro. Bueno, muchos cariños. Le mandamos a los chicos de Kid Espinillo que tocan este sábado allá en La Cumbre. Bueno, y hay que llamarlos por teléfono. Sábado 2 de agosto. Entrada general, jubilados, 3.500 pesos. Jubilados. Y los demás, 7.000. 7.000 en general. Así que bueno, van a la Sala Carafa. ¿Qué pasa? Bueno, Sala Carafa, ahí está, amigo querido Marcelo Fontanet, ahí con toda su banda ahí de aquí de Espinillo. Abrazo grande. Hermosa banda, ¿eh? Exactamente. Suenan. Exactamente. Super, así que para, a no perdérsela. No, a no perdérsela, ya está todo casi agotado. Así que bueno, lo mejor para ellos. ¿Vos sos cronopio? Yo sí. ¿Somos obviamente cronopios? Yo la primera vez que leí el libro de Manotas tenía un 17, me parece, un 19 años. Y me impactó muchísimo. Después de Rayuela no lo terminé de leer. Lo dejé Rayuela menos de la mitad. Flor sí. De libraco, ¿no? Un librote. Sí, un libro, no, la verdad que no, era muy joven y después no lo pude retomar. También pasa, con algunos libros pasa. Yo Osvaldo Soriano me lo consumía, o sea, me lo tragaba el libro. En 3 días me lo consumía. Y me llenaba, algunos más, otros menos, de muchas emociones. Una sombra ya pronto será. Fue un libro que me marcó muchísimo. Bueno, por ahí para que la gente nos entienda un poco, que somos tierra de cronopios, vamos a leer algo. Los cronopios necesitan caricias, besos y abrazos. Como son tan olvidadizos, necesitan que se les recuerde constantemente que son amados, que se lo digan, que se lo demuestren. El amor sin cariño y afecto no tiene sentido para los cronopios. son unos consentidos por naturaleza, pero también les encanta consentir, acariciar, demostrarle al otro con palabras, miradas, caricias y actos cuánto lo ama y cuánto importa para él. El cronopio no se enamora de profesiones, de éxitos, de quehaceres, de la inteligencia o del atractivo físico. Se enamora porque sí, sin razón. No hay más motivo o excusa que el amor, que los sentimientos y sensaciones que esa otra alma le despierta. Más bien, al cronopio le deslumbran las almas. No lo enamora la inteligencia, pero sí alguien que piense y lo haga pensar. Lo enamoran las buenas conversaciones, porque el cronopio cree firmemente que con las palabras y también con lo que no se dice, se entregan pedacitos del alma. Julio Cortázar. Hermoso, simplemente hermoso. Bueno, le agradezco esto a Anita Venegas. Ajá. Que lo mandó, así que le mandamos un abrazo enorme. Totalmente, yo creo que sí, que es importante. Que también la tuvimos como invitada. Aquí mismo. Sí, acá en la mina. Ayer la vamos a invitar nuevamente. Invitarla. Bueno, vamos a un tema y volvemos. Dale. Antes le vamos a saludar a Walter Monzón desde Santa Fe, para Santa Fe el saludo. Pobre hincha de Colón, la está pasando mal. Y le mandamos un saludo a su mujer Carolina y al pisulino, a su hijo. Bueno, un beso enorme, saludos, queridos. Abrazos. Muy lindos. Bueno, ya estamos aquí. Cuando usted quiera, Andrés. Ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Acá estamos al aire. Hola, hola, cronopio. Hola, hola, camarón con cola. Bueno, esto por si no, para los jóvenes, ¿no? Esto es Papos Blues. Esto es napolitano. Tocando la viola y cantando además. Lo primero que escuché dentro de las cosas del rock que escuché cuando era chico fue que me voló la cabeza fue Pop Crucifixion de Spinetta, Pescado Rabioso, y este grupo, Papos Blues. Después empezaron a venir Aquelarre, Real Mi Vida, bueno, obviamente, terrible, pará, tengo un montón de grupos nacionales. Buck Day también me voló la cabeza, era una cosa increíble, era muy chiquito y matizaba con Teenage After, Santana, Creedence Clearwater Revival, Rollins, Creams, James Joplin, Eric Clapton, bueno, un montón de música, pero todo el tiempo era la música, era muy importante. Así que bueno, bienvenidos aquí a tierra de Canapés. No, te miraba. ¿Pasa por... algo malo? No. ¿Está todo bien? Yo escuchaba otras bandas nada más. A los Rollings, los Beatles. Yo te voy a contar algo. Porque la gente tiene que entender. Y después a los Redondos de Ricota. Sí, usted la ve, no se imaginaría nunca, escuchándola cantar en la cama temas de los Redondos de Ricota. ¿No a cierto? Los gritos. A los gritos. Es como medio que es impresiona. No parezco, ¿no? Así. Y vieron que la música, pero es fuerte, loco. Es liberadora, es así. Sí, pero es fuerte. Y me vuelve loco eso. No, mis cuatro hijos se criaron con los Redondos de Ricota a full todo el día. Sé todas las letras de memoria, fanática, pero fanática. El rock nacional me gusta mucho todo. El rock nacional es muy bueno, sí. Estuvimos escuchando estos últimos días mucho a Virus. Vamos a tener la cortina interior de Virus. Ahora lo vamos los a cambiar. Los Abuelos, Soda, sí, todo me gusta. Charlie, sí. Fito. A mí, Los Abuelos de la Nada también un grupo raro. Bueno, Virus también fue rarísimo. Sí, era pop, estaba. Yo ahora lo estoy identificando ahora. Estoy escuchando las letras y escuchando la música. ¡Qué banda que tenían! Fueron como, no sé. Muy copados. Rompieron en una época, sí. Porque eran como muy atrevidos. Sí, eran muy locos. Muy locos, realmente. Así que bueno, eso es un poquito para comentarles. Hemos visto televisión, pero no nos acordamos nada de lo que vimos. ¿En este momento? Algunas cosas sí, pero. ¿Qué cosas? No sé. No me acuerdo. Algo que nos haya motivado o llamado la atención. Anoche estaba. Creo que estamos mirando cosas y no las estamos. Más cronopios. No hay que más nunca. Movie, ya no alcanza más nada. Movie, Netflix, el otro. No, yo ya creo que conté que estoy viendo Twin Peaks, que no la había visto en su momento. Exactamente. Pero me está costando. Din, din, din. Por más parecido din, que Twin le veas Peaks, a los cocos. ¿La tiene Twin Peaks? No. La ubico, pero no la ubica, véala. No, sí vi La Vida de Ney Matogrosso. La Vida de Ney Matogrosso. Es impactante. Ney Matogrosso. Vamos a poner un temita de Ney Matogrosso. Sí, muy fuerte. La filmación es muy fuerte también. Toda la vida de él es fuerte. Exacto. Muestran también un poco el vínculo con el padre. Es fuerte. Y un artista súper conocido. Yo, la verdad. Sí, no Ney era, tenía. Y sí, era para la época, para Brasil lo aceptó, bueno, Brasil eso era en los 60 y en los 70, con su música en esa época, mostraba ya una apertura que aquí le faltaba, estaba entre el tango todavía, tango y el rock que nacía. Pero allá la bossa nova, había cosas importantes. Bueno, aquí el folclore también, pero quiero decir que Brasil, muchísimos habitantes más, un territorio, otro clima. Y ya va para la callayo, la menina. Entonces ellos tenían esa cosita de la música. Y Ney rompió muchísimos esquemas. Pero había 100, 200 músicos. María Creusa, María Betania. Bueno, pasa que Ney es bastante particular. Pero Ney era todo el espectáculo. Claro, fuerte. Y Brasil lo aceptó. No, habrá habido moralina, pero quiero decir que aceptó la locura de Ney, ¿no? Era muy fuerte. Súper, el actor, bien, muy bien. Está muy bien filmado. Está buena la película. Sí, o sea que. Es así. Viste, mírenla. Que había una película. Había una película para recordar, fuerte, repito, es fuerte, pero bueno, está linda para verla. ¿Quieres escuchar otro tema? Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema y vamos a poner el corto, el cortito ese que usted eligió. Que de me Virus. Encanta, de Virus. Gracias, Andrés. Thank you. No estamos acostumbrados a tanto, querido. Así que... Acá estamos. Acá estamos nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Bueno, bien. Acá nos enteramos que la provincia de Córdoba subió las jubilaciones. Sí, pero yo ya creo que eso se lo expliqué a esto, ¿no? Sí, bueno. Acá, provincia de Córdoba, usted, y solamente a una... Es la caja de Córdoba, que es docentes, policías, enfermeras, magistrados, empleados públicos. ¿No? Bueno, está. No es tan así porque... A ver, ¿qué piensan? Cuenten. Perdón, pues. ¿Vos pensás algo con respecto? ¿Lo leíste? Me parece que es una postura, más que nada. Yo creo que pura. Es una puja política. Digo, más el anuncio que los beneficiarios. Totalmente. Pero bueno. Yo creo que es una... Más vale hacer algo que llenarse la boca igual. Claro. Pero yo quiero decir algo. Es una puja política, también me parece que hay como una intención ahí. La Liora, atrás, ya de campaña. La Liora, ya no sé quién es la Liora, no tengo idea para qué, a quién representa. Pero digo, ¿qué hay empleados públicos jubilados que ganan 300.000 pesos? Claro. ¿Por qué es para ellos el aumento? No creo, deben sí, ganar querida. Más. No, 3.50 de mínima, claro, pasan ahora... Pero empleados públicos. Que después cuando se jubilan ganan 700. No entiendo. No, en serio, de verdad. No, yo te entiendo. Como me dijiste, ¿no? Este tipo no va a dar un aumento a los jubilados, lo que nos quiere hacer desaparecer. Olvídate. De quedan vos dos años. De Milei. Yo hablo de Milei. Este tipo, olvídate. No, ni nombrarlo, aumento, ni hablar. No hablemos más de él. No hablamos de él. Hablemos de lo de Córdoba. Córdoba tiene una caja. Esa caja la quisieron todos, también la de Santa Fe. Todos los gobiernos tienen cajas manejan la caja de algunas provincias. Córdoba y Santa Fe nunca se la dieron a ningún gobierno, ni a los peronistas, ni a ningún. La manejan ellas la caja. Un docente debe estar ganando, un director de escuela secundaria en un palito y medio debe estar, en un palito y medio. Cuando se jubila en un 250, capaz que más, ¿eh? Capaz que está ganando más de un palo y medio. Un comisario debe ganar unos 600, unos 800, una cosa. Cuando se jubila, unos 400. Está bien, es un dinero, que un ingreso. Ahora, yo me pregunto, ¿qué? ¿Había jubilados de la provincia de Córdoba que ganaban 350.000 pesos? Eso es lo que no entiendo. Hay que ver qué repercusión real tiene, decís. Es lo que me está diciendo una señora, Susana... que creo que es de acá de Jardino, que hoy me mandó un mensaje, y me decía, no es lo que parece. Ahora lo voy a buscar. No es lo que parece, por un lado. Eso. No sé si está completada mi... O sea, el gobierno no le está mandando a las provincias, no le está entregando, devolviendo de alguna manera, el dinero que les corresponde. ¿Sí? Bueno... La provincia de Córdoba hizo una demanda, fue a la corte y se la tuvieron que reenviar esa plata. Otra mentira. No es que le reenvían la plata, es que es un curro entre la provincia de Córdoba y Milei. Porque nosotros en diputados y en senadores decretamos un aumento del 7,6% a los jubilados y el bono a 100.000 y este va y lo veta. Tranquilamente podía vetar el pedido del gobierno de la provincia de Córdoba. Podía decirte, no te lo doy. Pero fue a la lo amenazó. Corte. Pero fue a la corte. Fue por votos. Ahora estamos en época de elecciones. Pero yo tengo la fe, tengo una fe interior. A ver, hoy vi una escena. Un hombre en Gaza con una olla muere en... pleno plato de comida. En el momento que le iban a servir la comida. Le están serviendo la comida, el tipo se murió. Ese mundo es el que representa este sector. Ojo, que es muy grave lo que está pasando. No, es gravísimo. Es gravísimo, no es aquí, Es muy grave lo que está pasando. Yo reivindico a personajes maravillosos, como Claudia, la presidenta de México, a Petro, que le dice a los colombianos, ni un gramo de carbón a Israel. No por el pueblo israelí ni por los judíos, sino estamos hablando de esta masacre de los sionistas. Entonces. Sí, que no es todo el pueblo, obviamente. No, de ninguna manera. Un montón iban presos. Muchísimos. Los pibes no quieren ir a la guerra ya. No, no quieren. Van presos, los meten presos. En Tel Aviv, los jóvenes, podés ir entre los 18 y los 25 años. Si vos no vas, vas preso. Como hizo Estados Unidos, Muhammad Ali, un boxeador, fue preso 11 meses por no ir a la guerra de Vietnam. No quiso ir. Ah, bueno, también vimos un documental de la pobreza en Estados Unidos. Otro tema. Dice, la documental tiene ya 5 años. Hablaba de casi 45 millones de personas que viven en la calle. 45 millones de personas. La población de Argentina. Claro. Claro, voy a decir, porque la gente parece o se hace. Pero son 500 millones. Dios mío, pobrecito. Te importa nada. No, pero gravísimo. Es grave, sí. Es grave. Y pero ahora aumentó eso. En un auto, un tipo como vos. Es un tipo que programaba en una empresa, le agarró un preinfarto, se gastó $200,000 que eran sus ahorros, un pibe de 30. Salud, claro. En salud, se quedó sin mango, quedó en la calle. Vive en el auto hace 2 años. No es un bombazo, sí. No, o sea, es un desastre. El documental decía que un poquito había mejorado la situación de la salud, por ejemplo, con Obama. Pero que igual sigue gravísimo. Se le habían hecho cuadrito. Y que ahora supuestamente, bueno, va a empeorar, va a caer un montón con Trump. Es lo que quiere que esto suceda aquí, porque nosotros teníamos un sistema de salud muy, muy, muy. No era un sistema de salud promiscuo. Yo una vez, con una bomba me arranqué un pedazo de dedo, una bomba de esa que. Viste, Villa, un montón, todo, puse y me arranqué el dedo. Justo hacía radio en Pueblo Estero, un pueblito ahí de Rosario. Entonces voy al sanatorio, Villa Gobernador Gálvez, abarrotado de gente, y una enfermera le dice, yo estaba vestido, dice, preparémonos, época de Menem. Se caía lo de Menem. Se caía el 1-1, ya sabía. Preparémonos porque viene toda la clase media acá. La clase media. ¿Escuchaste? Tenía Oz, de Tin, Génesis, Acuario, Júpiter, lo que vos quieras. La clase media. Loco, va, para un poco. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis escrúpulos? ¿Cuál es mi moralina? O aceptar que, ¿para qué quiero una? ¿Para qué quiero vos decir si después no lo puedo pagar? Viene este y te arranca la cabeza, te la sube 1 millón. ¿Para qué la mando a mi hijo a un colegio privado? Si después no lo puedo pagar. No lo intuyo, no tengo. No, che, mira, bueno, esto pues no es para nosotros. También hay un montón de gente que se está arrepintiendo. Sí, claro. Pero por supuesto. Un montón de gente que se está arrepintiendo. Ahora vos decís, bueno, no hay plata para la salud. No. El Garraham está destruido. Sí hay plata para la salud. No, esperá. No hay plata para las jubilaciones. No hay plata para la educación. Pero sí hay plata para bajar las retenciones a un sector que. Pero ayer no le quedó otra en el corazón. ¿Sabe dónde vive el diablo? En la sociedad rural argentina. ¿Vos querés saber dónde vive el diablo? En la sociedad rural. ¿Vos lo viste los de la sociedad? ¿Vos viste la cara de los Ganchorena, de los Mujica? No, pero sí Mujica, le vi la cara a Milei en un momento que parecía que se iba a descomponer. Milei es un botarate, un badulaque. Pero ahí vamos. Déjame terminar esta parte. Yo lo único que digo es que si vos, después lo charlamos en todo caso, pero yo te lo voy a explicar. Ya volvemos si estamos en tierra de Cronopios. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Comienzo de espacio publicitario. ¿Necesitas un artículo ortopédico? La Cooperativa de Servicios Limitada te recuerda que el Banco de Artículos Ortopédicos está a disposición de toda la comunidad. Renovamos nuestro stock para que tengas acceso a productos en mejores condiciones: bastones, muletas, sillas de ruedas, andadores y más. Si sos socio o socia de la cooperativa, ya tenés el beneficio. Y si no lo sos, también podés acceder con un aporte económico. Porque la salud y el bienestar nos importan a todos. Acércate a nuestra sede en el Boulevard Las Flores 36 o consulta en nuestras redes para más info. Cooperativa de Servicios Villa Giardino. Estamos acá. Fin de espacio publicitario. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Un poco de amor. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Escúchalo los viernes, 16 horas, por Radio La Minga, 94.7. Gambeteando el algoritmo. ¿Querés decirnos algo? WhatsAppianos al 3548-506799. 3548-506799. Comunicate, estamos esperando tu mensaje. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Lo estoy haciendo bien, wow. Me siento funcional, wow. Me puedo programar, wow. Sintonizando el dial, wow. Lo estoy haciendo bien, wow. Me siento funcional. Puedo estar hermoso. ¡Qué temazo! Esta es la nueva cortina interior. Sintonizando el dial. Yo le digo cortina interior, ¿está bien dicho? ¿Cómo le llaman? Y es una cortina. Te maté. Sí, no, es cortina, cortina. Es cortina, es la cortina interior. ¿Y qué sería la cortina interior? Es como el agujero interior. Eso iba a decir, el agujero interior. Va en línea con la banda. Va en línea la banda, el agujero y claro, la cortina. Está bien. Corramos la cortina interior. Bueno. No le voy a explicar nada, pasemos de tema. No, sí, saquémoslo porque es un tema complicadísimo. No, porque me quedé pensando simplemente. Bueno, una anécdota linda que tenemos nosotros es que vivimos en la mitad del monte, ¿no? Que sí. Bueno, y ahora nos despierta a la mañana un pájaro carpintero. ¿Un pájaro carpintero? Sí, que hace tac, toc, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Todavía no lo encontramos. Pero 8:45 de la mañana. No, arranca temprano. Me parece que más cuando se levantan los perros. Cuando salen los ahí, perros. Por ahí. El pájaro. Maravillas del monte. Y la maravilla no, del monte. Ayer había un naranjero tomando agua. ¿Los conoces, Andrés? Me estoy empezando a mirar ahora con los pájaros. Por ahí lo ubico de cara, y no, pero no cara con nombre. Bueno, es un pájaro. Tiene arriba todas las alas azul, brillante, eléctrico, y todo alucinante. El pecho naranja. Es una belleza. Lo queremos mucho, sí. La pareja, ese es el macho. La hembra es marroncita, es no tiene esos colores. Y ahora, en la otra casa había, y acá nunca los había visto, y ahora que ponemos hay unos agua, raros. Vienen empiezan un montón, a aparecer. Cantidad. Le ponemos ahí en los árboles. Y ayer había uno. Naranjero ahí hermoso, sí. Tiene unos colores brillantes. Bueno, nosotros amamos. Nosotros vivimos en Twin Peaks. Bueno, en Twin Peaks, que los llaman cocos. Los cocos. Por ejemplo, cuando volvemos ahí por Cruz Grande y agarramos y dice bienvenido, falta que diga 4.183 habitantes, ¿viste? Entonces ahí empezó la serie. Ahí Rena, ya llegó la invitada, así que ya viene acá, prepare el hígado, que tenemos una torta con chicharrón. Ajá. Se trajo su propio mate. Para bajar la torta. Dime que yo la ayudo. dejo y no se tiente mal, ¿eh? Hola. Ya lo saludamos, ¿eh? Un ratito lo saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ahora te saludamos, ya te saludamos. Bueno, acá tengo justamente algo para leer, un avisito. Sí. Se llama Una cara conocida, exposición de arte itinerante. Sábado 2 de agosto, 18 horas, Sala Carafa, Tassano 55, La Cumbre, Córdoba. Desde Animarte tenemos el agrado de invitarte a la inauguración de la exposición itinerante Una cara conocida. Un recorrido colectivo por rostros, expresiones y miradas que nos conectan desde el arte. Así que bueno, los invitamos a todos. No sé si va a estar Esther ahí también. Ahí voy a estar ahora. Claro. Ah, perfecto. Por eso, justo llegó Esther. Ahora entiendo por qué se va el domingo. Claro, yo me iba a ir el sábado. Yo escuché el martes. No, yo me iba a ir el sábado y me quedé por esta muestra. Yo tengo un touch para esto, tranquila. Deme un avirome. Yo por ahora lo tengo. ¿Ya está? Por favor, me lo retiran. Suéltelo, a ver, suéltelo. Ahí está, mire, ahí se quedó el loco. Por favor, esto no. No, por ahora no. Andrés, usted nada más, ¿no? Se escucha bien. ¿Quiere otra porcioncita? Después. ¿Bien? Sí, se escucha bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Hola, Andrés. ¿Todo hola, bien? Dani, buenas tardes. Estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy acá bien. Está ansioso. Esther, gracias que ha llegado. Y llegado. Que vas a ser parte de esta muestra que acabo sí, de sí, voy a ser parte de la anunciar, muestra esa, mira. Que en realidad es una muestra itinerante que empezó en mayo en Córdoba, en una sala de Córdoba, y bueno, y el próximo paso era aquí en la Sala Carafa de la en Cumbre. En la Cumbre. Y se inaugura el sábado, el 2. Sí, vos sabés que yo todavía no sé la hora. Yo me iba el sábado. ¿La hora? ¿Qué dice? 18 horas. Ah, bien. Sí, me parecía, pero no tenía certeza. Six bueno, o'clock. Así que ahí nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. ¿Vas a ir? Sí, obvio. Porque me iba el sábado, justo estaba por sacar pasaje y llega esto y digo, no, me voy el domingo. Ay, qué bueno. Sí, porque así como que bueno, hay más de 90 obras. Sí, o sea, va a estar sí. Muy bueno. Sí, hay un vernizaje. Ella sí. Se queda y aparte por eso, por Sofi también, que nos invitó. Claro, claro, Sofi, es de Animarte. Sí. Totalmente. La Sophie, curadora es parte de la. La curadora es maestra, una genia. La te mandamos curaduría un saludo. De la muestra, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, sí. Sofi, la verdad, maravilloso. Te mandamos un beso enorme. Así que ahí nos encontraremos. Vamos a estar allí. Bueno, estábamos hablando de todo un poco, nos organizamos un poco y saludamos, escuchamos un tema y ya volvemos a Tierra de Cronobios. Estamos aquí con Esther Rodríguez, con Z. Obvio, con Z. Con Z, ¿eh? Bien, ya volvemos. Thank you. moment, ¿eh? Uy. Acá estamos tratando de sacar un auricular. Algo que no sé si vamos a poder. Espera. No sé si llega. Eso. A ver, che, y, de por acá. Ver, espera un poquito porque recién. No. No te hagas problema. Espera. Me manejo así. Ya te manejo. Sí, lo agarras. Sí, espera. Bueno, estamos. Bueno, no tenemos algo más. Recién sentí así como una. Yo quería leer algo muy, muy cortito, sí, que tiene que ver con la invitada de hoy. Bien. Y dice, el arte es aquello que resiste. Resiste, sí, a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. Gilles Deleuze. Ajá. Cortito, pero poderoso. Contundente, exactamente. Y bueno, y estamos con esto del arte como para... Exactamente. Sobrellevar los momentos difíciles, sin duda, ¿no?, de que es un gran pilar, uh-huh, de todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Uh-huh. Es, me parece que es el aire, el oxígeno que tenemos para poder respirar todas estas épocas tan, tan duras, tan espesas, sí, ¿no? Tan sin aire, uh-huh, tan sin aire. Sí. Uh-huh. Es mucho más duro de lo que pensamos. Sí, claro. Y nos está enfermando. Entonces tenemos que buscar desde otro lugar qué va a ser y ver cómo podemos contrarrestar armar una resistencia, ¿no? Claro. También. Bueno, sí, una resistencia artística. Sí, a mí por ahí la palabra resistencia me hace como una cosa de rigidez y a mí me parece que es como nadar en esto que estamos pasando porque creo que es producto de lo que tenemos abajo. Y que son épocas que nos tocaron vivir y refugiarnos en las cosas que nos pueden dar una satisfacción, una, no sé, un estado de bienestar, como, no sé, en este caso el arte, o los amigos, la familia, no sé, el pequeño mundo que... No podemos hacer mucho para afuera. No, lo intentamos, o sea, todos. Yo creo que al principio el golpe fue... bueno, a mí cada uno tiene su, uh-huh, personalidad, no carácter, personalidad. Uh-huh. Hoy escuché algo muy lindo. Culpa no, responsabilidad. Uh-huh. Culpa en el juzgado. Responsabilidad. Claro, que no es lo mismo. Totalmente, no es lo mismo para nada. Uh-huh. Entonces, el primer aullido fue contragolpear, porque uno veía, ¿no? Entonces uno busca, siendo sincero, lo más sincero posible, lo que busca es una alternativa. A uno lo golpea un poco, lo golpea porque golpea a un montón de personas, incluso gente que conoce, que uno tampoco puede ayudarlos. Entonces dice, esto es macabro, boludo, esto no está bueno, atacar un hospital, escuela, un hospital que es reconocido mundialmente. Como el, no está bueno eso. Entonces vos qué haces, salís, ¿con qué te encontrás? Con un palo en la cabeza. Sí, parecido a la represión de los 70. Las madres, palo en la cabeza. O sea, no estás de acuerdo, palo. Yo me costó mucho verlo. Pero vieron, chicos, que la cosa para mí pasa mucho por lo que somos abajo. Si vos te encontrás con la gente en general que apoya esto que estamos viviendo, y bueno, a ver cómo se hace eso, es lo que cómo nos se hace cómo se hace de otro modo si hay un montón de gente que sostiene abajo todo esto que está pasando, y nosotros los, no sé si los menos o los no menos o la misma cantidad o lo que sea, estamos con toda esta historia y no lo podemos revertir. Entonces digo, si yo me pongo constantemente a resistir, ¿cómo me rompo? No, claro. Me lastimo y estamos constantemente con una provocación diaria para que nos lastimemos. Sí, entonces, está clarísimo. Entonces, si vos no optás por otra cosa que te saque de ese estado... O sea, yo intento informarme en un horario determinado. Si abrís las redes, no podés, no se te escapa nada. Pero trato de informarme un poco más profundamente en un momento del día y se terminó. O sea, sí. No, porque si no te invade. Porque llega un punto en que vos sentís tu propio límite. Sí. Porque, a ver, en principio, ¿qué me pasó a mí? Todo el día. Y llega un momento en que decís, no, por favor, me vuelvo loca. Sí. Y porque nosotros todavía comemos, tenemos la leña para la salamandra, pero no pasa por nosotros. Claro. Decís, es lo que siempre decimos, nosotros... Estamos bien, comemos, como decís vos, podemos calentarnos. Y no porque me conforme con eso solamente, pero son épocas para valorar cosas. Sí, claro, sí. Y que cada movimiento, ya vamos a hablar después de la tanda, hablamos un poco de tu historia, que nos cuentes cómo empezaste de pequeña, como toda la historia de Esther Rodríguez. Pero también es bueno saber que podemos escuchar otras voces, porque sí, en un momento determinado yo... creo que nos sentimos enfermos, que impotentes. O sea, que era como te decía, mira, ya está, esto es así. Es terrible, ¿eh? Entonces vos decís, ok, hay una estrategia. Menos mal. Tenés una estrategia porque, como vos dijiste, tenemos la leña, tenemos la comida, podemos pagar el gas de esto, pero hay gente que no tiene otra estrategia y entonces, y ahí está. Es eso lo que a los que nos preocupa lo social... a los que podemos mirar al otro y que nos duela y que empaticemos y demás, nos pasan esas cosas. Yo le vi la cara. O sea, no. A ver, y lo que digo, de qué cosas gozamos nosotros, que es como poquito al lado de las pretensiones, pero mucho al lado de otros. Entonces, bueno, ya, y decir, bueno, a ver. En el momento que pasó esto, que pasó como un hecho realmente que pasó, dijimos, bueno, que revienten, que, viste, la mayoría, que se jodan, que ya van a ver lo que van a vivir. Claro. Y te encontrás con después, cuando la realidad te topa por todos lados y te pega por todos lados, que decís, no, a ver. No puedo y además de nuevo. Y te das cuenta que un montón de gente sigue defendiendo el modelo. Claro. Y ahí decís, bueno. No, por eso yo le digo, che, no te vi en la rural, No te vi en la rural, Qué raro que no te. Café, digo, no te vi. Ahí. Pero bueno, evidentemente hay un fracaso social, hay un fracaso. Hay también que hay poder venir. Esto también es mundial. Esto es mundial. El fracaso mundial. Claro. A mí me da la sensación que son ciclos, y esto es cíclico, y estamos en este ciclo, en esta historia que nos tocó vivir como humanidad nosotros, y estamos pasando esto en este país. Y en otros países están pasando otras cosas incluso peores y terribles. Claro. Y otras. Y, bueno, entonces, creo que esto es cíclico. Y si lo miro desde el lado que lo sé mirar, que es desde la astrología, es así. Las cosas que pasan en el cielo rebotan acá y vivimos en función de eso también. No porque sea un escape, sino porque es la realidad. Sí. Depende del lugar que estés parado, claro. De creer o no creer, o bueno, no es cuestión de fe, pero digo, esto iba a suceder. Escúchame, desde Esther, la pandemia iba a suceder. Ya que nombras lo de la astrología, porque tenemos un amigo que lo hemos sacado al aire un par de veces, que capaz está escuchando, Manuel. Él decía que ahora se va a venir... Bueno, que esto va a terminar de estallar. Acuario, y que después viene realmente la era de Acuario, donde todo va a ser... Sí, para mí no es tan lineal y no es que mañana empieza ni el año que viene ni estamos. Me parece que estamos ingresando a eso. O sea, estamos todavía en pañales, pañales en cuanto a que... estamos en la parte de las redes de la era de Acuario, no de las redes humanas, sino de las otras redes, en donde todavía estamos como niñitos de jardín de infantes. Eso es lo que veo. Y la realidad de lo acuariano y de las redes es de las redes humanas, donde tenemos que dejar de lado la propia, lo, bueno, no me sale la palabra, digamos, la, el adorno que tenemos como ser, como cada uno, como individuo, para pasar a armarnos con el otro, a solidarizarnos realmente con el otro, a mirar al otro. El ego, eso es la, la palabra que me salía, dejar el ego, porque ahora estamos en las redes para que nos den un like. Claro, exacto. ¿Me entendés? Sí. Estamos para en las redes para que nos miren, para que nos den un like, y la fotito, y la cosita, y el, bueno. Es un comienzo mal interpretado de acuerdo a lo que yo miro, como si estuviésemos en el jardín de infantes. Y bueno, y después vendrá la verdadera era de Acuario, pero estamos puesto, parados en un lugar visto desde, desde las estrellas, desde el cielo, desde los planetas, en esto que estamos viviendo, así claramente, claramente está pasando lo que dice ahí arriba. Uh-huh. Así que, bueno, sí, es atravesando una, esto. Es también personal, tampoco nos podemos hacer los tontos, en quien no lo ha sido, pero digo, de darse cuenta de la necesidad imperiosa, aunque sea una vez por día, mínimo, el apoyo mínimo, la ayuda mínima, este, de ver ese momento. Yo creo que, mira, creo que cuando estás marcado, vos decís, bueno, vos creés en las estrellas, ella creerá, no sé, en yo creo en Dios, este, y yo creo que me dice, vos ya estás acá y bueno, mirá este momento, vos podés, no es nada, mirá la cara, ya, urgente, y accionar, ayudar. Para mí la palabra hoy es estar atento a lo que hay alrededor. No podemos estar mirando hacia adelante y diciendo somos nosotros y vamos hacia adelante y no me importa nada. O sea, yo creo que no estaríamos ni siquiera hablando. Totalmente. De todo esto que nos preocupa. Totalmente. Porque pero digo, ni siquiera nos preocupa, al menos eso escucho en lo individual. Nos está preocupando, no, en lo social. Claro, claro, totalmente. Entonces, claro, obviamente. O sea, yo, esto que dijiste es mundial. Uh-huh. Si alguien va a buscar un anciano, una olla de comida en Gaza y se muere rodeado de gente, y es mundial, lo vio todo el mundo, y no para, quiere decir que evidentemente algo anda muy mal. Y va a tener que estallar todo. Me parece una hasta película. Que hasta que, no sé, se caiga por su propio peso toda esa, no sé cómo hablando llamarla. Hablando de lo que decís de Dios, y me parece como una cosa que hay una muestra ya en la historia de la humanidad, que es que lo crucifican a Cristo y no cambió la humanidad. O sea, claro, no sé que se tiene que caer a pedazos, porque digo, mira lo que nos pasó en la pandemia y estamos la retrocediendo a nivel de conciencia. O sea, eso es lo que digo. No sé qué va a pasar, no sé qué tiene que pasar. Creo que tiene que haber una evolución de conciencia, claro, que no sé, de afuera no existe. O sea, no podemos hacer nada de afuera. Ni el más grande poder puede hacer de afuera hacia nosotros nada. Si no evolucionamos cada uno desde adentro. Claro, chico, porque vos decís, bueno, tiene que estallar todo. No, no sé. Y eso nos va a garantizar que cambiemos, no lo sé. O sea, mira lo que pasó en la pandemia. Hace tan poquito, parece tan lejano por ahí. No, yo creo que Y cuando estábamos insertos en esa catástrofe mundial, pensábamos que algo iba a suceder. Que íbamos a mejorar. Cambiar. O sea, no, por eso te digo, nada de afuera. Eso va a venir de adentro. Lo que demostró es lo que cada uno. Claro. Una de las creencias de cada uno. O sea, claro. Lo crucifican a Cristo, hablando de la creencia en Dios. Claro. ¿No? Y la humanidad. O sea, a ver, estamos todavía en pañales. Sí, pero hubo una Primera Guerra Mundial que sí, fue un delirio. Y mirá, y vos fijate, un delirio fue ¿quiénes delirio fueron las víctimas? Y ahora son los victimarios. Exacto, de algún modo. Claro. Entonces, la segunda. Por eso te digo, víctimas ¿qué y ahora victimarios? No entendimos nada. No entendemos. ¿Qué tiene que pasar? Nada. No. Claro, algo. Fuera nada. Algo desarreglado. Bueno, vamos a ir a un corte y a una quebrada. Y ya volvemos aquí a Tierra de Cronopios, interesante el tema y ahora vamos a lo que nos compete. Ya volvemos. tienes Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Mystical Session. Todos los martes de 20 a 22 horas por la 94.7 FM La Minga, Villa Yardino. Mándale mecha. Mystical Ganja Car. Podemos vivir en un mundo rodeado de magia. Por eso los martes, de 19 a 20 horas, Desbloqueo Artístico. Un momento donde el arte nos atraviesa. Porque vivir de magia es posible. Y vivir del arte también. Por La Minga. Solo por hoy, Desbloqueo Artístico. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. La Minga, Villa Yardino. Lo estoy haciendo bien, oh, me siento funcional, oh, me puedo programar, oh, sintonizando el dial, oh, lo estoy haciendo bien, oh, me siento funcional. Me gusta, el tema me gusta, me encanta. Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire, sí. Va, vivimos en el aire. Claro, porque somos cronopios. En realidad, no estamos tan en el aire, ¿eh? Porque hay aire. Por eso vivimos, y en realidad. Somos cronopios, sí. Debemos vivir en el agua. ¿En el agua, decimos? En la emocionalidad, la frío, yo paso. No, ahora sí. Ahora sí. No sé si ese es el agua, pero por el aire vivimos. Bueno, justo abro acá y me encuentro con una noticia que dice que los primeros camiones de ayuda humanitaria están saliendo de Egipto en dirección a Gaza. Parece que habilitaron, no sé si esto es verdad, pero bueno, cuento esto porque estábamos hablando justo de, bueno, de la hambruna, sí, y de la muerte esta terrible, de esto que están viviendo los palestinos. Bueno, le mandamos un saludo a Víctor Turquet, que está allá en San Esteban. Abrazo, Víctor, querido. San Esteban, y tenía dos mensajes que ahora no los encuentro. Y a Santiago Sampo, que bueno, si todavía siguen en Europa, el lunes que viene los vamos a ir. Lo tendremos que haber llamado hoy, pero se me chispoteó. Cronopios. Se me fue. Cronopio. No puedo hacer todo yo, lavar los platos, ir a secar la ropa, voy pero a poner la. Hoy, por ejemplo, ¿por qué no? Si al revés también es aceptado, porque no se puede aceptar del otro lado. Pues, no, no, está, ¿qué cosa? Que vas a lavar los platos. Que vas a lavar los platos. Lava. Ropa. Que vas a hacer todo, dijiste. No, no, yo hoy me medio que me tocó. No sé quién le dio de comer a los perros, no me acuerdo. Se mueve. Ayer le di yo. Mirá vos, me echan cara. Ay, no, ya lo tenemos un día cada uno. Desayuno cada uno. No, hacemos un día cada uno. Hay que repartir. Hay que repartir los roles. Repartimos, sí, sí. Esther. Sí, señor. Cuando era. Una niña. Cuando era una niña. Uy, qué. ¿Dónde nació? Perdón, ¿dónde nació? En Río Tercero. Cuando era una niña me fue muy complicada la vida porque, a ver, sobre todo en la época de la escuela, de la escolarización, digamos, porque yo vivía para dibujar, la verdad, desde muy chiquita. Ay, desde mirá. Muy chiquita, yo no podía centrarme ni hacer eje en lo que me estaban diciendo que no fuese. No, mi hemisferio izquierdo no estaba dormido. Entonces, en una sociedad donde se espera un montón de cosas de los niños y que no había estos registros que hay ahora, estas comprensiones de los adultos sobre un niño que era diferente, la verdad que no la pasás bien. No la pasás bien porque tenés que encajar en una caja, en un espacio donde encajan todos, y yo no podía, no entraba ahí, no. Entonces fue complicado, y bueno, y lo único que quería hacer era dibujar. Y bueno, dibujaba, pero por supuesto fuera de los horarios de la escuela. Y ya antes de la escuela ya dibujaba. Me acuerdo que venía el Villiquen, el Villiquen, que era ilustrado por Lino Palacios. Claro. Y yo me acuerdo que buscaba esos papeles, viste que te daban esos papeles medio blancuzcos que te daban en los envoltorios de los almacenes, sí, y demás. Sí. Esos papeles eran mis papeles de dibujo. Bien. Entonces copiaba tal cual el dibujo del Lino Palacios de las tapas de los Villiquenes. Así que esos eran mis momentos de gratos. Y el resto en la escuela siempre patinando, porque no encajaba. No, claro. La parte creativa mía no era tenida en cuenta, entonces me exigía lo que yo no podía dar. Entonces, bueno, no fue fácil. Pero bueno, y después pasó la vida y no sé, me adapté o encajé en algún punto, en alguna parte, porque la presión social era fuerte y la presión familiar lo mismo. Claro. O sea que fui encajando donde pude y como pude. Hasta que, bueno, después estudié arte, terminé la secundaria, fui a una escuela de arte con inclinación docente, porque en la época esa vivía en Río Tercero, la época del proceso, no me dejaron ir a estudiar a Córdoba. Mis padres eran bastante rígidos en cuanto a cómo debían ser las cosas, entonces... me quedé en Río Tercero, fui a Escuela de Arte y ahí empecé a poder hacer lo mío con un permiso, también con un permiso social y familiar, ¿no? Claro. Así que, bueno. Pero empieza esa etapa y en esa etapa... Sí, en esa etapa fui a la Escuela de Arte, después tuvimos nuestro primer hijo... ahí dejé porque no me alcanzaba el tiempo. Mi niño quería la presencia de la madre más. Ah, y no me daban los tiempos porque eran mucha cantidad de horas, eran de las 6 de la tarde, 5:30 hasta las 10 de la noche, era una hora clave de la cena y todo lo demás. Y él era un bebé, entonces eran las 3 de la mañana y él se despertaba para jugar y claro. Yo tenía que dormir. Totalmente. Bueno, sigue sucediendo. Claro. Quédate tranquilo. Entonces, bueno, ahí se cortó terminó mi corta carrera artística. Lo usé lo aprendido para vivir, para comercializar el producto de lo que yo había aprendido. Me dediqué a hacer ropa y bueno, y estuve muchísimos años haciendo eso y cada año me decía, ahora, viste, cuando vos haces el balance del año en una época de la vida donde todavía se te ocurre con la cabeza vas a planificar el año siguiente y después pasa sale lo que te sale. Pasa y sale lo que sale. Totalmente. Entonces cada diciembre me decía, bueno, el año que viene empiezo a pintar y nada, y un día después de años, soy un poco lenta, ¿verdad? Me dije, basta, vas a hacerlo cuando lo hagas. Deja de contarte mentiras que no empezás nunca. Y bueno, y pasaron los años, pude canalizar la creatividad por el lado de la ropa, pero siempre era muy acotado porque estás queriendo que guste para que la puedas vender, claro, y todo, claro, lo demás, y era parte de nuestra economía. ¿Hace mucho? Sí, bueno, esto terminó en el 2012 más o menos, el tema de haber cerrado ese ciclo, ¿no? Bien. Y, Y bueno, yo sentía que todo lo que a mí me pasaba adentro pasaba por un tubito chiquito así, canalizaba por un tubito chiquito. Entonces me quedaba todo el cúmulo de creatividad que no estaba expresado. Totalmente. Y bueno, y después llegué acá a esta instancia, que fue la época que tuvimos la pandemia. Claro, claro. Que a mí me vino por ese lado. Está bueno. Qué loco. Bueno, ves, ahí sirvió, digamos. Ahí sirvió porque no te quedaba, o sea, no te quedaba otra opción. No te quedaba otra que irte para adentro y, sí, y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer realmente desde adentro, desde el corazón, desde lo postergado, desde la, no sé, era una fuerza que pujaba ahí y era no animarme. Es el tema este de que hablan de la hoja en blanco. Sí. Sí, no, sí, es no, fuerte. No es joda, no, la no hoja es en blanco. Y cuando pasaron tantos años que no había, 40 años que no pintaste, será, a ver, yo no me voy a animar a pintar. Y hasta que un día dije, ¿qué voy a perder? Que tiro la hoja, la quemo, claro, la salamandra. Claro, ¿qué problema hay? ¿Cuál es? Y bueno, y ahí empecé. Recomencé, digamos. Me reinventé. Te reinventaste. ¿Y cuándo viniste aquí a Giardino? A Giardino vine hace 22, por ahí. Ah, en el 21, 22, hace unos años, o hace 21. Hace 21, 21 años. Ah, 21 años. Sí, bien. Hace 21 años. O sea, vinimos de Río Tercero luego de las explosiones. Sí, yo estaba, cuando yo llego acá. Ah, 95. Mira. Claro, nosotros vinimos el 4 de enero del 96. Claro. Ahí. Y vinimos a vivir a La Falda, teníamos los niños todavía preadolescentes, algunos adolescentes, los otros. Y fue un cambio para ellos brusquísimo. Para colmo en esa época, porque no es lo que es hoy. O sea, era otra cosa. Absolutamente. Una de la tarde se cerraba todo. Absolutamente. No quedaba ni el loro, ni un cafecito para tomar. Creo que Van Gogh también cerraba. Y abría todo a las 5. No, 5. 5 era el horario formal. Claro, formal. Pero después venían cuando querían. Totalmente. Sí. Y después, o sea, digamos que Coeli creo que era el negocio más grande que había, una imprenta. ¿Vos cuánto grande hace que estás acá? Yo llegué en el 22 de septiembre del 95, ah, a La Falda. Bueno, unos meses antes que yo. Después anduve, porque estuve en Cosquín, pasaron cosas, pero después volví a Rosario. No digas pasaron cosas. No, bueno, por sí. Por favor, no digas pasaron esa frase cosas. No. No, bueno, está bien, bueno, tenés razón. No, no, está, no, apropiátela, una frase. No, está bien, bueno, sí, ya está. Era y como que en un momento pasaron cosas y el color amarillo no era grato. Yo llego y lo primero que fui, me fui al centro y me acuerdo que Cecilia quiere escuchar, dice que le mandes el, quiere escuchar el programa. Después tengo otros saludos. Estamos a full ahí. Bien. Y dije, ¿a dónde vine? ¿A dónde me vine? Llovinaba, septiembre. ¿Ah? Y me resfriaba. Yo ¿qué? En Rosario me resfriaba. ¿Septiembre llovinaba? Llovinaba. Raro. ¿Frío? Frío. Total. Frío. Y el tipo que me alquiló la casa me dice, tómese un vino patero caliente. Claro. ¿Entero? Sí. Bah, te fíjese. Yo me lo mastiqué al vino, el refrío no se me pasó. Te dio un permiso. Pero vos sentiste que alguien te dio permiso. Y que usted dijo, vos dijiste, pero no pasó, pasaron cosas. Ahí empezaron a pasar cosas. Ah. Entonces, ahí empezó ya la cosa de lo que estaba pasando. Y me costó, porque yo en realidad, en el fondo recóndito, lo que quería era escalar la montaña. Pero claro, tenía que estar con los pies en la tierra. Para mí era un lugar maravilloso. Yo toda la vida lo soñé. Uh-huh. Luché mucho para quedarme. Me tuve que volver a Rosario un par de años. Volvimos de nuevo. Todo, hasta que dije, de acá no me voy. Punto. Viste que es como vos decís, soñaba con esto, y yo me acuerdo que sí, en serio, literal, soñaba con vivir pegada, ¿viste?, a la montaña. Claro, yo también. Literal. Claro. Yo quiero vivir pegada a la montaña. Claro. Y me miraban como diciendo, estás re loca, y vivo pegada a la montaña. Mira que ven, acá. Nosotros vivo pegada a la montaña. Sí, nosotros, o sea, claro, también. Vos tenés que, esa energía que tiene este lugar, tiene que ver con eso. Pero, ¿con qué darse? Yo desde muy chiquitito, Córdoba, vacaciones, uh-huh, Agua de Oro, el Villa General Belgrano, La Falda. Te recorrías todas las sierras. Mi familia recorría toda la zona, le gustaba el mar. Entonces, mis tíos me llevaban al mar. Entonces yo prefería la sierra, la veía mucho más, me llenaba más el corazón, mi historia. Vivía un poco de miedo, tenía temores, porque sabía de la existencia de la Yara, sabía, los araños bico. ¡Wow! O sea, la primera araña que vi, creo que medía, era como mi cara de grande. Para mí en ese momento, viste, cuando uno es chico, ve que las cosas son, las tridimensiona. Vuelve, claro, al lugar que fue, claro, cuando era chiquito, y dice, ¿qué chiquito que es? Claro. De casualidad que puedo pasar por acá. Dice, pero era inmenso, jugábamos a la pelota acá. Bueno, esto para mí era. Pero en este lugar había 12.000 habitantes, en La Falda. Hoy hay 40.000. En esa época sí, mira. ¿Vos querés saber cuántos habitantes hay en un pueblo? No. Preguntá cuántos medidores de luz hay. Bueno, La Falda creció una banda, ustedes que vivieron, sí, en La Falda. Sí, nosotros, porque cuando yo vine, nosotros vinimos en el 96, paramos en La Falda, o sea, nuestra primer casa alquilada la tuvimos en La Falda. Y después, bueno, pasamos muchos años allá, 8, casi 9. Y sí, más, sí, un poco más. Y bueno, después pudimos comprar un terreno acá y hacernos nuestra casa cuando se vendió la de allá, la de Río Tercero. Claro. Pero me parece que, no sé, no me doy cuenta por ahí que había tan poca gente. Había muy poca gente. Mira. Sí, corazón, te voy a explicar. Yo por lo qué. Que sentía porque que a no... la tarde, sí, por la calle de que pasa la que Edén. Cruce. Yo lo recuerdo porque tenía que patear porque hacía un diario, Puente. Pero vos me estás hablando del 95. Sí. Ah, mira. No había tengo nada. Esa percepción. No pasaba ni el Capillense. Creo que el Capillense ya había desaparecido en esa época. No pasaba ni nada. Y empezaron a aparecer a partir del 2000. Esto estaba liquidado. Turísticamente, yo lo viví. Sí, sí, eso sí. ¿Sí? Una señora le dio vida a esto. Una tal Cristina. Esa señora en el año 2005 correcto. No sé, a ver. Sí, no sé, una. Lo reactivó ella. Uh-huh. 2005 es así, mira. ¡Bum! Bueno, después también la migración. Las casas, díganme lo se que vino quieran, mucha gente de. Bueno, vino mucha gente a vivir acá. Sí, hubo pero varios decir momentos, que hubo, 2012, pero, 2020. Voy a esto: había cabañas, sí, a ver, ¿qué entiendo, cabañas había? Había, un hostal boutique que era el Camontana, que era la casa de los Yankelevich, en realidad, los dueños de Telefe, que se la vendieron a un arquitecto. Hizo el Camontana, es una mansión, y eso lo convirtió en un hostal boutique. Yo no sabía lo que era. ¿Qué es un hostal boutique? Cuando el tipo me lo muestra, bueno, maravilloso. Yo hacía el diario. Entonces caminaba por todos lados y sabía dónde estaba, quién vivía, dónde vivía aquel, el otro. No había cabañas, había el mirador, allá arriba de López y esto, pero después hubo un brote. Uh-huh. Hizo así, ¡vum! Sí. Yo ese brote yo lo noté acá, ya viviendo acá. Porque, sí, bueno, porque no lo percibía allá, a lo mejor no sé, estaba en, no sé, pero no lo percibía allá. Acá sí, ya cuando viví. Lo que pasa es que hace 21, 22 años que estaba. Claro, claro, mucho. Entonces yo estaba mi casa sola. O sea, donde yo estoy viviendo ahora, que está rodeada de casa, mi casa estaba sola. Hay una foto que yo tengo de ese lugar, de ese momento, que te da así como decir, ah, ¿cómo viví ahí? ¿Cómo hice para vivir acá? Está el tanque, la montaña y mi casita sola ahí. Decir, ah, hay que tener coraje. Y bueno, no, siempre nos gustó. Era otra época también. Acuérdate que era más tranquilo. Sí, en otra época, pero está rodeada de gente. Sí, total. ¿Eso te ayudó? ¿Hace unas remeras? Hago un poco de todo. Hermosa la remera que es. No. ¿Cómo? No, a ver. Los diseños de la remera son hermosos. Mi comienzo fue con las telas. Claro. O sea, yo fabriqué ropa de niños durante mucha cantidad de años. Entonces, mi comienzo fue las telas. Donde yo nado en el hacer es con las telas. Dado esta situación que estamos atravesando. Volvemos a las telas. Después de haber pasado, no, pasó una etapa de la vida donde fabricábamos la ropa, vendíamos al por mayor y bueno, después pasaron cosas, dijeron. ¿Vio, señora? ¿Pero vio? ¿Por qué se tienen que apropiar de Ah, bueno, no sé por eso. No pasaron lo voy a decir cosas. Más. Y se terminó esa etapa, cerramos los negocios, dejamos, no fabriqué más, nació nuestra primera nieta, estuvo la situación un poco complicada de salud para ella y yo me vine abajo. Cerramos todo, nos quedamos sin hacer nada de nada, así. Y bueno, recomencé ahora, dada la situación que estamos viviendo, Totalmente. Retomo. Que ahora pasaron peores cosas. Mucho peores cosas. Pasaron cosas. Pasaron Entonces cosas dije, peores. A ver, no, porque me gusta también, porque me gusta, porque me gusta la ropa, me gusta la tela, me gusta trabajar con tela. Dije, bueno, lo mío, que es pintar cuadros, lo voy a pasar a la ropa. Entonces empecé a buscar métodos para poder imprimir. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacías con las telas y la pintura? Justo te iba a preguntar eso. Bueno, hay un método que se llama sublimación, en donde podés pasar determinadas imágenes a una tela determinada, con una característica determinada, y después ponerlas en las remeras. Y eso lo hice, pero lo que pasa de que por ahí tenés que estampar sobre material que no es noble, sobre mucho plástico, mucho acrílico y demás. Entonces yo me la rebuscaba para hacerlo en parches o parches, digamos, de poliéster, de telas con poliéster, para después ponerlas en las remeras de algodón. Claro, claro. Mucho más noble el algodón. Sin duda. Claro. Y después directamente hacer los originales, si querés un original, el original sobre la remera. O ahora viene la estampa de ETF, que también es posible, ya es una, la podés hacer sobre superficie de algodón o cualquier tipo de tejido. Tenemos un saludo desde Ecuador. Les estoy escuchando por la aplicación de Radio Garabato de San Marcos Sierra, Romina Power Shell. Un abrazo, Romy. Romina, que ya te queremos. Sí, es una chica maravillosa, artista también. Y ya la vamos a tener acá en vivo, ya la tuvimos en otras radios también. Te mandamos un saludo y aprovechamos para mandarle un saludo a FM La Garabato de San Marcos Sierra. Estamos saliendo en vivo. Hermosa. Por cable coaxial. Buah. ¿Cómo era lo del cable coaxial? ¿Qué había? ¿Un cable que llevaba de Jardino a San Marcos? No, era un cable, no saben, no entiendo. No, es que yo... No sé de qué habla. ¿Cómo es? De qué habla. Es de otra generación. ¿Cómo no? No, el coaxial es el del videocable, digamos. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ese claro. Es el cable. ¿Cómo? Sí, lo ubico. ¿Cómo es? A ver el cable que hay. No, digo, yo ubico el cable coaxial. Ahora, ¿cómo están conectadas las radios? Puede ser un cable directo. Es otro tipo de... Que un cable que atravesaba la época. De Casanseu, ¿te acordás del periodista ese? Que decía de Casanseu, mamita. No. Año 80 y la guerra de las Malvinas, decía, por cable coaxial estamos saliendo desde las Malvinas. Yo, ¿cómo que esto? Bueno, locura, eso ya pasó, boludo. Te cuento. Tampoco hay que creer todo lo que uno escucha al aire, ¿no? Bueno, no. Mamita, estamos al horno. Bueno, vos sabés que Dani en un momento tenía el proyecto de pintar remeras, sí. ¿Te acordás? Pintamos un par de remeras. Mirá. Sí, pintamos remeras, pero para nosotros, amigos. Está bien. Pero es lindo, es muy interesante. Hermoso. Lo que pasa que bueno, era con pintura, la pintura acrílico. Se cortaba cuando la lavaba. O sea, agarrábamos una remera y con acrílico. Ay, el acrílico. Por eso. Sí. Bueno, chicos, depende. Esto es pintado con acrílico. Pero esto, vos lo pintaste, mira qué hermosa. Pero vos lo pintaste sobre la remera. Ah, espátula, mira. Sobre la remera. Espátula. No sé qué espátula. Él salpicaba que quedaba. Ah, porque la no pintura. Penetra. Exacto. En la trama. Yo salpicaba Pollock. Qué bueno. Bueno, esto. Qué hermoso. Pero esto es con acrílico. Pero yo probé en una remera mía. Qué loco. Me encantó cómo quedó. Después pinté otra remera, también mía, con acrílico. Y cuando la lavé, salió. Ah, ¿viste? No sé por qué. Y porque, no ¿sabés por qué pasa? Que los acrílicos... Esto tiene algo. Debe tener de algo esa tela, sí, no, claro. Sé. ¿Para cómo eran los acrílicos? No, tenés que pintar con pintura de tela. De tela. Sí, claro. La pintura, ah, bueno. Yo tengo unas pinturas de tela que eran de mamá, pero no sé si están, y tenés, no están que, viejas. Tenés que ir recuperando, hay que recuperarlas. Hay que recuperarlas. Tengo me traje bien. Un montón. Busca como recuperar por Google, creo que hay. Sí, hay un recuperador. La pintura creo que... Tía, a veces no sé, abrís... si a veces con vinagre, no sé, me parece. Pero no tengo certeza, pero busca y... Mira qué bueno. Empieza la obra. ¿Cómo se siente estar delante de un lienzo, de lo que fuere? ¿Cómo son distintas etapas y distintas formas, porque depende lo que pintes. Cuando, o sea, en la época que yo estudié, me gustaba mucho el realismo y pintaba retratos. Ah, mira. Entonces, cuando yo retomé, digamos, la pintura en plena pandemia, yo pensaba que no iba a ser posible para mí pintar abstracto, que no iba a ser capaz, que no iba a pintar, que me encantaba, me fascinaba la abstracción. Y yo decía, no voy a poder, yo no sé hacer esto, nunca aprendí a hacer esto, o sea, no voy a poder. Y un día dije, a ver, deja de contarte, ¿Por qué no te pones y a ver si lo haces? Y en realidad me puse, y fue un proceso de experimentación con eso que yo no había vivido. Fue una liberación tan grande, chicos, porque ahí no tenés que estar atento a nada más que lo que te sale de adentro. Entonces vos no vas con una idea preconcebida a la hoja en blanco, o sea, al soporte que vas a pintar. Llamale bastidor, madera, hoja, lo que sea. Vas a poner pintura y la obra sola te devuelve lo que... O sea, van definiendo cosas que vos podés ver o no ves. No hay una idea preconcebida en mi proceso de pintar abstracto. Yo voy y agarro pintura y me empiezo a conectar con el color, con la paleta que quiero usar ese día... Yo no tengo, por ejemplo, si ustedes ven mi perfil, no tengo algo que generalmente que se asemeje a lo otro. Voy experimentando porque es mi proceso de eso, porque hace relativamente poco que yo me reinicié en esto. Entonces voy probando paletas, me voy aburriendo con una cosa y paso a la otra y sigo con mis retratos, pero ya no realistas, sino... retratos que tengo en la cabeza que no tienen que ver con lo real. Me gusta experimentar con gestos y con caras que no forman parte de la realidad, sino de algo que tengo adentro. Y nada, la mezcla de colores, cuando vos tirás pintura, en un momento se revela algo. Y a partir de que se revela algo, empezás a dirigir por ahí, para algún lado que sientas que quieras. ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, mil, sí, la verdad. Vamos a una tanda, volvemos. Me gustaría escuchar un tema, pero bueno, la charla está buena porque hay muchas preguntas tenemos para hacerle. Sobre el arte. Me extiendo demasiado, chicos. No, en absoluto. No, al contrario, para queremos nada. Queremos saber, nosotros necesitamos saber. Para eso viniste. El pueblo quiere saber de qué se trata. Ya volvemos, estamos en Tierra de Cronopios. Radio La Minga, 94.7. Radio La Minga, 94.7.

Yo creo que a cada uno le influye lo que le influye el medio, ¿no? Yo todavía... No. Me sigo sorprendiendo el lugar donde vivo y estoy a gusto y realmente me siento feliz por estar donde estoy. Claro. Porque logré estar en el lugar de mis sueños. Porque me empoderé un día y me creí que era posible, aunque suene muy a autoayuda, pero creí que era posible cumplir un sueño y tanto insistí que en realidad lo estoy viviendo. Entonces, así hayan pasado 20 años, me gusta mucho el lugar donde vivo y por ahí puede influir, no lo sé, no sé si influye o no. Creo que a mí me ha influenciado el transcurso de la vida, lo que he vivido, lo que he valorado de la vida y lo que pude plasmar a través del arte de cómo fue la historia de mi vida. Creo que llega un momento, si vos te lo permitís, donde hay un blanco me refiero a una nada, a un espacio que está, podría decir, vacío de expectativas o de... en donde ocurren las cosas. Porque cuando vos tenés expectativas, también ponés la cabeza, el deseo y todo. Hay un momento que a mí me pasó en la pandemia, donde había un momento vacío, de no saber qué iba a pasar mañana. Y creo que ese fue el momento en que yo pude conectarme con esa parte mía que estaba totalmente postergada. Y creo que eso fue lo que hace que hoy siga y haya encontrado, o sea, un proyecto, un deseo diario, un entusiasmo diario que me haga ir por ese caminito. Que siempre digo, pucha, por ahí digo, qué tarde que me llegó, podría tener dos o tres vidas más. No, nunca es tarde. Bueno, pero hay una sensación cuando llegás a una determinada edad de decir, pucha. Qué lástima. Qué pena, tendría que tener dos vidas más para hacer todo lo que tengo ganas de hacer. Que siempre está relacionado con el arte, sin duda. Yo, si bien hice otro montón de cosas, si, generalmente hay algo que me respeté siempre, que es hacer lo que me gusta. Cuando yo laburé en la ropa, todos los días de mi vida iba a mi trabajo con gusto, con mucho gusto, con mucha felicidad. Exacto. Claro. Entonces, elegí de qué laburaba, elegí qué hacía cada día de mi vida, y eso para mí es... qué bueno que lo pude hacer. Sí, no, con la... qué bueno con que amor, lo pude ¿no? hacer, la verdad. Y creo que... que perseguía eso, nada más, porque el resto... Uy, a veces pensamos... perseguía eso. Qué loco. Eso, porque trabajé toda mi vida en lo que me gustaba. Hice radio, yo hice radio desde muy chica, también, desde terminé la secundaria. No, antes, en Río Tercero, y cuando vine acá me encontré con esta posibilidad y también hice acá. Y tengo el teléfono que no está en silencio. Suenan teléfonos. Ah, es Jesús. Perdón. Ambos suenan. No, por eso suenan todos los teléfonos. Bueno, y bueno, hice un poco de todo, la verdad. Pero fuiste feliz, es que bueno eso. Pero sin duda, pero dijiste, no pude hacer nada que no me hiciera feliz. ¿Sabes por qué te diste cuenta? Antes, porque sos mujer. A nosotros nos cuesta más darnos cuenta de las cosas. Hay otros osados que no. Pero digo, ese problema... usted no es un problema. Esa actitud a la institución, decir, ¿qué día es hoy? Lunes. Tengo que ir al colegio. Si ya el domingo era deprimente. Ya el domingo a la tarde yo decía, quisiera no estar más ya en este mundo. Porque hiciste los deberes, bañarse. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Hacía un frío en Bermudiana, porque en el colegio había que ir... la primaria... Bueno, pero esa etapa no la cuento porque no podía decidir sobre mí. Claro, pero yo tenía un problema. Yo me daba cuenta, como vos, que me hablaban, me decían, esto, la división fue buena hasta el... ponele... 348 dividido 14. Cuando me pusieron 43.800 dividido 100, No. Yo me quise salir. Yo dije, no vengo más, ¿eh? No, no. No vengo más. No. No vengo más al colegio. Estamos. Bueno, sí. Vamos por ahí. ¿Cómo se llama la otra? La lengua. Todo estaba lindo porque era leer. Yo leía muy bien. Ya había aprendido a lo loco. Me habían, sí. A los 4 o 5 años ya leía. Ya tenía que leer. Pero una vez aparecieron los corchetes. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Los corchetes, una porquería, ¿eh? Los paréntesis. Los paréntesis, los corchetes y un coso que hacía con una flecha y sujeto y predicado y los verbos. Y ahí dije, ¡no puedo más! Claro. Y fue un horror. Claro. Fue un horror. Así lo he vivido. Bien. Así lo he vivido. Calculado. No podía obedecer la orden, no había forma, no había amor. Entonces, ¿uno dónde se refugió? En las cosas que uno podía ver o podía. Cine. El colegio tenía un cine. Al cine. El club tenía un cine. Vamos. Cine. Y mi viejo, para sacarme de encima, decía: anda al cine, nene. Tenía 11 años y ya iba solo al cine. Me compraba una bonanita dolca, un chocolatín y ya me quedaba ahí mirando 3 películas al hilo, porque antes eran una película atrás de la otra. No importa lo que era. Pero digo: y eso que dijiste recién es real. Puedo decir. ¿Cómo no lo hice antes? ¿Qué? Pero después de todo, antes intenté y salió lo que salió. O sea, está bien. Fue en el momento que debía ser también. Claro, porque, yo creo que sí. A ver, si cada año planificaba el año siguiente y no arrancaba, era evidentemente no era mi tiempo. Mm. Y fue mi tiempo cuando pude estar... Ahí está. Eso, el vacío, habitar el vacío, chicos. Claro. Eso. Mm. Cuando vos habitas el vacío, te podés conectar con vos. Porque si no, estás distraído. Hay un montón de estímulos externos que te invaden. Totalmente. Entonces, vas como caballo sodero, decía el dicho. Totalmente. Así con las anteojeras y bueno, qué sé yo. Sí, es sale así, lo es que así. Sale. Sale. En el momento que tiene que salir, le ha pasado a mucha gente. Mm. Qué sé yo, Bukowski trabajaba en el correo. Uh-huh. Es una historia hermosa la de Bukowski. Y se sentía mal, años, décadas. Empezó de muy chiquito. Hasta que un tipo le dijo, yo te voy a pagar para que escribas. Bueno, obviamente, un mecenas de aquello, ¿no? Y él descubrió, claro. Su primer libro, ¿cuál fue? Una carta, creo que se llamaba Una carta de... Claro, dedicado. Conectado con eso. Claro, totalmente. Qué maravilla. Es maravilloso. La verdad que el arte es una cosa increíble. La buena música, el buen cine, el buen teatro. Claro. ¿Hay una obra de teatro? ¿Vos querías contar algo sobre una obra de teatro? Ah, sí. Algo que querías contar de la novalera. ¡Epa! ¿Cómo ando, ¡apa! ¡Va, mita, mi capa! ¡Pará, que esto es inédito, Tranquilo. A ver, por ahí sí quería contar en realidad, por ahí grabo algunos anuncios que me van pasando y este me parece que no estaba bueno según mí. Según mi evaluación, así que por ahí si conectas lo podés grabar o no. ¿Qué decís? ¿Se podrá? Lo que quieran. Porque es para la Emmy, que me lo mando y bueno. Ahora les comento, lo voy a hacer como a modo de anuncio. Muy bien. Así que, por favor, cuando vos me digas. Estamos grabando. Bien. En la Patagonia, donde vivo, existe, entre montañas nevadas y ríos caudalosos, un pueblo chiquito, con una biblioteca increíble. Me rodean montañas y libros. ¡Qué inspiración! Y un día pasó algo fantástico. Nube. ¡Qué inspiración! Es un espectáculo que incluye títeres, kamishibai, relatos y actuación para toda la familia. Dedicado especialmente a las niñeces, para que puedan construir la idea de que el mundo les pertenece. Sábado, 2 de agosto, hora 17, en la Nogalera, a la gorra. Nube. ¡Qué inspiración! Cuenta la historia de un niño que se refugia en los libros porque le cuesta el afuera. Paulina, la encargada de la biblioteca, le irá contando historias que lo ayuden a salir a ver el mundo, a atreverse a mirar con otros ojos. Nube, ¡qué inspiración! Basado en un texto de Gio Nassif. sábado 2 de agosto, a la hora 17, en La Nogalera, en Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Lo tenemos grabado. Muy bien. Perfecto, muy bien. Hermoso. ¿Qué voz de locutora? Sí, hice muchos años. Hizo muchos años, sí. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y ahora tenemos el evento de la cumbre, ¿no? Sí. Hay muchos artistas. Una cara conocida. Una cara conocida. Esa es la premisa. Esa es la premisa. Conocida por mí o conocida por otros, pero conocida, digamos. No era tan... Sí, hay muchas caras conocidas socialmente ahí también. Bien. No sé si muchas, pero hay caras conocidas socialmente. Sí. Y las otras, los que no pintamos realismo. Claro. Quise pintar a la Nora Cortiñas, pero no puedo con el realismo. Y no, porque tiene, o sea, a ver, es una... O tu versión es una imagen, de Nora. Sí, no, pero... Pero ya te salís de lo que... No es fácil. Y como hago retratos que tengo en la mente, me dediqué a hacer mis caras conocidas por mí. Claro, muy bueno. Conocidas por mí. Así que ahí está, pero va a ser muy bueno. Va a estar... Contame, ¿cuántos artistas son más o menos? Mira, no sé cuántos artistas, lo que sí sé que hay más de 90 obras, porque cada artista, wow. Por ejemplo, en el caso mío tengo 3, hay otros que tienen 2, otros que tienen 1, otros que tienen 4, o sea... Es un montonazo de obras. Un montonazo. Bueno, qué laburo de Sofi, ¿eh? Sí, un laburazo de las chicas de Sofi, Katy, un laburazo. Trabajan con una excelencia impresionante. Impresionante. Qué amor, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Qué amor, chicos, realmente, o sea, maravilloso. Sí, un lujito. ¿Quieren que escuchemos un ratito antes de ir un tema? ¿Podemos escuchar? ¿Usted qué hay en la batea? Tenemos a Soda Stereo. Muy bien. Mire usted, vamos a escuchar a Soda Stereo y ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios. Yo conozco Bueno, volvemos. Volvemos, después vamos a... Este disco, a quiero repetir, decir una no. sola cosita, quiero decir que un señor Colomar, era un violero fantástico, le produjo este disco a Cerati, ¿no? Esto es Soda con Colomar, o sea, como invitado y como productor, me parece. Tipo un capo, que creo que estuvo con grandes artistas. O sea, ahí Soda Stereo hace como... se tira. Me encanta Soda Stereo, muy lindo, la verdad. No, quería repetir para todos los oyentes los datos de la muestra, así que es este sábado. Bien. 2 de agosto, 18 horas, Sala Carafa de la Cumbre, Tassano 55. Es así, una sala espectacular, hermosísima, grande, amplia, muy espaciosa, sí, muy hermosa. Es un lujete, sí, esa es un sala lujo. Es un lujete. Sí. Mm. Sí. Sí. La verdad que sí. La verdad que es muy hermosa. Así que les esperamos a todos. Sí, vamos a estar ahí en el vernissage. Nosotros también vamos a estar. Estamos así muy, que... Yo llevo mi copa, me la llevo. Vos decís. Yo llevo mi copa. Vos querés el tamaño que vos elijas. Mirá, yo te voy a decir. Yo tenía una amiga que se miraba en el diario y decía: hola, bueno, escúchame. 7:30. Vernissage en el Castañino, rápido, man. 8:30, o sea que hay que ir en taxi, pará, compremos una botella de vino si hay que ir en taxi. Pero no, te conviene. Vamos, Luis. Decíamos eso, qué locura. Bueno, yo Sophie fui mucho, no por los vernissage, pero iba mucho a muestras cuando mis hijos eran chiquitos. Sí. Y estaban re acostumbrados. Yo estudié arte, pintura, pinté bueno. muchos años. Ah, mirá vos. Y ahora hace poco empezamos como a pintar de vuelta. Ajá. Pero en esa época... ¡Vamos, chicos! Sí, andaba por todas las muestras, por todos los museos. Así que mis hijos también mamaron un poco eso. Bien, ¿no? Qué ir, bonito. De ir a las muestras. Qué lindo, no qué hermoso. No para chupar vino, pero bueno. No, nosotros íbamos. Vos fuiste con coherencia. No, pero había cada cosa. Pará que había cada cosa. Ah, bueno. Mami. Ah, no se juzga así el arte. No se juzga, pero había cada cosa. En Rosario es una ciudad media rara. Bueno, yo viví gran parte de mi vida, ¿sí? Y bueno, sí, había cada uno que eran grandes sí. pintores, artistas plásticos, pero hubo una época que fue un descontrol, que fue en los 90, cerca del 90, 94, 93, fue un descontrol. Me acuerdo de una obra de la hija de un cirujano rosarino, que no, te voy a decir a Manuel, a ver si se acuerda, que se hizo una... Le pidió al padre, y ella se hizo una lipoaspiración, hizo jabones. Me está jodiendo. Sí. Mirá la cara de Esther, esto tendría que salir por streaming. Para un cachito, ya te lo pensé, para que te voy a decir la que cara... no era Turich ni nada de eso, porque eso fue otra cosa. Pero no le voy a preguntar a Manuel. Manuel se debe acordar. Qué espanto. Un artista plástico. Bueno, ¡qué macabro! Original era. Súper original. Original es grato. Estamos al aire. ¿Cómo se llamaba el artista plástico que hizo las lipoaspiraciones? Que el padre era médico estético y ella hizo la muestra con los jabones. Con Ay, no, por Dios, me da un poco de asquito. Es asquito. Bueno, por eso te digo, había de todo, che. Bueno, hubo una época, ¿te acordás que? Menos mal que no hizo un caldo. Siempre puede ser peor. Las mujeres desnudas con comida arriba. Uh-huh. Y bueno, eso y también se llamaba todo. Arte. Bueno, ¿no? Pero hay un arte conceptual que sí, está, claro. Sí. Ese arte es de Twin Peaks. ¿Cuál? Twin Peaks tiene un pedazo de ese arte. Bueno, es medio extraño. Ver la película, no sé, El hombre de al lado. Ajá. Cuando él hace con las botitas, sí, la expresión con la mortadela, el queso, la mayonesa. Sí. A mí me pareció glorioso. Es una expresión rara dentro bueno, de una película. Cine es arte, claro. Cuando él claro. le lleva las obras de arte. Esa o sea que no me acuerdo. Qué peliculón. Porque la volviste a ver hace poco. Yo esos detalles. La volví a ver no, la yo no tengo esos detalles. No, claro, lo sabés. Que... ¡Leonardo! Arao, qué lindo. Lindo. Cordobés. Arao. Voy a ver si. Sí, sí. Claro, Arao. Cordobés sí. Arao trabaja por primera vez con Gasalla. Claro. Empieza claro. a trabajar muy. ¿Quiere que le rompa la cabeza? No, no, cuando no. vivía en el convento. Esa época de Gazalla con. No, no. No, no, no querida. Gazalla, por favor. Muy, muy genial. La que cuando soy docente. Sí. No, el conventillo era un escándalo. Sí. Ella era la que manejaba el conventillo. Y claro, que estaba ese otro chico que se suicidó. Sí, sí, sí. Que era el hijo pavo. ¿Era Veronese? El hijo tonto. ¿Veronese? No, era Veronese. No me acuerdo. Ahí trabajó. Ahí empezó. Ahí trabajó, no, Tortonese y el otro que también se murió. Sí. Cuando hacían de mujer que se disfrazaban de. No, por Dios. Impresionante. Loco. Infernal ese sketch. Era infernal. Bueno, yo soy. ¿Qué te pasa? Exactamente, me sale bien, ¿eh? Exacto, me sale bien. Yo soy la viuda de Careta Grumet. No, sí, sí. Yo, sí. No me. Era sí, terrible. Sí, sí. Yo te lo mostré. Sí, muy hermoso. Qué humor, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Muy creativos. Muy creativos, toda una banda de creativos. Bueno, ahora hay como una ausencia de humor también, uh-huh. ¿no? ¿Viste que se está reflotando lo de Juana Molina? Bueno, sí, bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, Juana Molina, una genia. Como tipo revival, pero claro. ahora hay poco de humor. Sí. O por no lo menos. No hay muy destacado. No. Ese humor tan creativo. Bueno, la época donde. Café este con chico. Ser. No, pero este chico que después está Pirucho, el que estaba con. Ay, chicos, no, espera. No importa, bueno. No importa. No, pero claro, pensar un ratito. Tiremos un misil. No, a ver, si estaba este chiquito del flan, el. Oh, wow. Bueno, que cuando después hacía arte, se tomó un ácido, cuando le pegó hacía mal. Arte, estaba bueno. Sí, el de cha-cha-cha. Era muy bueno. Sí, ese Pirucho, tenés no. razón. Bueno, todo ahora por dos pesos. Bueno. No, todo por dos pesos descomunal. Era muy esa bueno. época todo fue por, tan chico, creativa. Loco, tan locura. Creativa. Qué locura. ¿Cómo derivó en esto? Y no sé, llegamos acá, creo que no lo consumían otra cosa, qué sé yo. Sí, está, nada. quedó resentimiento. Chapa, muy chapa. Me parece, bueno, para hacer lo que hizo, tenía que estar algo chapa bien. Claro. Pero ahora se transformó. Sí, bueno, pero él tiene una historia media como donde se enfatiza que a él queda mal. Y cuando se va a vivir a Ushuaia, él queda mal. Uh-huh. Se tomó un Superman y le pegó mal. Entonces Ajá. quedó con un ácido lisérgico que lo dejó idiota. Y quedó medio loquito. O sea, ¿vos está... decís que por la No, droga... sí, él quedó rarísimo. Quedó el hijo. No, después tuvo problemas de salud. Estamos hablando de los años del año 2000. Que... Tuvo problemas de salud. Sí, tuvo muchos problemas bueno, de salud. Y aquí, gracias por lo de la B. Y bueno, viva Perón, carajo. Eran tres. No, hizo un tres. No, que quedan tres, no, dijo. No, sí. Pero vos ves los deditos en todos lados. Yo veo dos acá. Él ve la dos. En todos lados, pero no fue, viva. Bueno, no. Le, vamos a defender a Andrés porque... No, pues sí, por favor, esto es una chance. Nada, lo mejor, chico, fue hermoso nada. Tenerte. Gracias, igualmente me sentí muy cómoda. La verdad que muy. Y acá hay dos artistas en potencia, así que pónganse a pintar. Sí, ya compramos las pinturas. Nos tiene. Estamos ahí siendo, en caja. Estamos siendo las pinturerías que se están fundiendo, pobrecitos. Claro, y que las compramos en tres luquitos y medio, el acrílico en tres luquitos y medio. Péguenle al tachito, al. Yo voy y digo, pero esto que. Te quedan cinco acá. Es un litrito de látex. Así me dijo Nacho, llévatela. Y algo vamos a hacer, seguro. Hemos pintado con barro, hemos hecho cosas pero raras. Hemos ¿con hecho qué cosas... pintaban los artistas? Pero tenían ancestrales. Pigmentos, hacían tenía, pigmentos. Bueno, pero nosotros era la misma somos... tierra de ahora. Sí. Totalmente. Bueno. Gracias, Esther. Gracias, un placer tenerte. Gracias a ustedes. Bueno, y no los esperamos a todos el sábado en la muestra. ¿Eh? Sí, por favor. 6 de la tarde, Sala Carafa. Sala Carafa, La Cumbre, sí. Una cara conocida, más de 90 obras. Así que los esperamos a todos, una oportunidad para ver arte acá cerquita. Exactamente, vamos a estar ahí nosotros también, acompañando. Esto fue todo por hoy. Tierra de Cronopios, Estela María Di Stasi. Dan Cactus Yubone. Andrés, querido. Andrés La Muedra. Te gusta La Muedra, qué apellido, pibe. Por favor. Buena semana para todos. Un abrazo, che. Chau, bueno, chau. Un abrazo, chau. Chau.